Porque seguimos sonando en vivo. Para ti, para ti, para ti. Y con sentimiento. Los cuatro, los cuatro. Y la palma, y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Ay, ay, ay. Ahí en la mesa del rincón, le pido por favor, me lleve la botella. Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Más bien quisiera que le cuenten que lo sufro, que me ha hecho un gran favor. Adiós. Seguro entonces se marchó pensando que la quiero. Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debe de saberlo. En los amores hay derrota, por eso entre las copas me vine a refugiar allá en la mesa de rincón. Me llevé una botella que no me vea llorar. En los amores hay derrota, por eso entre las copas me vine a refugiar allá en la mesa de rincón. Me llevé una botella que no me vea llorar. Porque en aquella mesa del rincón, donde sufro, sufro, oye, Didín, tráeme otra copa más. Porque el estilo que te trae los regalones del litoral central. Ahí en la mesa de rincón, yo voy a recordar que nunca había llorado. Por el contrario, me burlé de aquella que una vez su amor me ha regalado. La tuve a ella y tuve a otra, y una ya sentí en la boca cuando dijo adiós. De la que nunca imaginé llegar a enamorarme. La que robó mi corazón y la dejé partir. Sufre, sufre. El estilo de la...